Vultures, buitres, así se titula esta canción con la que hemos empezado la presente edición de Intangible 23 aquí en Todo Radio. Y esta era la banda suiza Who's Panda, algo así como ¿de quién es ese panda? Y el tema en cuestión aparecía en el álbum We Are the Lovers, nosotros somos los amantes. Este es un grupo fundado en 2008 por el guitarrista Tom Fischer y el cantante Valentino Skusel. Tienen por referencias la música de los Strokes, los Arctic Monkeys o Kings of Leon. Desde luego que cuentan con el talento suficiente como para ser incluidos en dicha liga musical. Y esta canción es un teaser o muestra gratuita del álbum. Y hoy en el programa vamos a poner varios de estos temas sueltos de diferentes bandas que se publican bajo Creative Commons sin que los discos de los que forman parte tengan necesariamente esa misma licencia. Es decir, que en el archivo de la música libre solo podemos encontrar esta única canción de Who's Panda, pero aún así merece la pena y nos ha gustado mucho y pues es un incentivo para comprar el disco. Un caso parecido es el de los rusos Tinavi. Su primer álbum lo publicaron en los sellos virtuales Electrónica y Mimonot. Nosotros le dimos bastante bombo en Intangible 23. Y el segundo trabajo de Tinavi ya lo pusieron en Bandcamp bajo copyright. Sin embargo, el siguiente tema apareció en un recopilatorio con licencia Creative Commons y se titula 7778. Fight myself. yourself to be a lucky man. And I want to fight myself to be a lucky woman. Oh, you want to find yourself to be a lucky man. And I want to find myself to be a lucky woman. Oh, you want to find yourself lucky. Tú quieres descubrir que eres un hombre con suerte y yo quiero descubrir que soy una mujer con suerte. Ese es el estribillo de esta canción 7778 de Tinavi. Aparece tanto en el segundo disco de la banda como en el tercer volumen de los recopilatorios Juberius Artist del sello ucraniano Ultra Vague Recordings. Esta casa de discos alterna lanzamientos con copyright y otros bajo licencia Creative Commons. En lo que a música libre se refiere, lo más destacado de su catálogo son estos tres volúmenes de los recopilatorios Juberius Artist, con una cuidada selección de pop y electrónica, incluyendo a algunas bandas de Europa del Este que ya habían sonado aquí en el programa, no solo Tinavi, sino también alguna más. Pero bueno, llegamos ahora a la primera sección fija del programa en su edición de los lunes, la versión. Hoy con Michael Holt y su reinterpretación de la canción Hiawatha's Lullaby. How about a lullaby, as on this pond's beach you lie? Your lovely sleeping eyes, a noon's good night under the clear blue sky. Hiawatha's lullaby is the pretty song that I shall sing you as the clouds fly high and fish swim by in this magic place so fine. Do, but sit softly by. I watch your lovely sleeping eyes, content to sigh. I have what has a lullaby. Thank you. what's in your dream, sweet little jewel? Oh, what can I do but sit softly by, and watch your lovely sleeping eyes content to sigh, I have father's lullaby. Hiawatha's Lullaby, la canción de cuna de Hiawatha, que era un jefe indio, pues esta es una canción bastante antigua, hay versiones de los años 30 y la compusieron Joe Young y Walter Donaldson. La versión que hemos escuchado corre a cargo de Michael Holt, con el acompañamiento de Greg O'Toole, y también se escribieron unas letras nuevas para la ocasión, de modo que Michael Holt lleva este clásico de la canción a su propio terreno, también en el aspecto lírico. Y esto está sacado de una sesión en directo en el año 2007 para la emisora WFNU, en concreto el programa de Irene Trudel. Y hay que comentar también que Michael Holt lleva haciendo música desde la segunda mitad de los 80, habiendo pasado por bandas como The Connotations o The Mommy Heads, con la que consiguió un cierto prestigio. Y dejamos atrás ya entonces esta sección de versiones y vamos a escuchar a la banda brasileña Massa Grossa con una canción verdaderamente potente, El hombre delincuente, L'uomo delincuente. Chaves Oliveira, 19 anos, admitiu ter despejado Rogério Alves, criado por ministro do TSE, admitiu ter dirigido o carro na fuga. Tomás Oliveira de Almeida, 18 anos, admitiu ser atirado os fósforos. Gene AJ cursava supletivo, ajudou a despejar o álcool. Serial killers, na caia de gravata, morte na calçada, estupro na piscina, crime. De nuevo, esta es una canción suelta sacada de un recopilatorio de música brasileña que se puede encontrar en el archivo de la música libre. Se titulaba L'Uomo Delincuente y sus autores son la banda Massa Grossa. También tienen algún tema más colgado en SoundCloud, así que de momento conocemos estas dos canciones de Massa Grossa y tenemos ganas de más. El grupo empezó como un proyecto impulsado por los músicos Pío Lobato y Tiago Sá, y más adelante se fueron incorporando otros intérpretes como la cantante Ana Clara, a la que hemos escuchado aquí. Y volvemos ahora con los recopilatorios del sello ucraniano Ultra Vague Recordings para escuchar la canción Sunshine, Luz del Sol, de Solomina. Solomina es una cantante ucraniana que, al igual que la banda Tinavi, ha participado en el tercer volumen del recopilatorio Uberius Artist del sello Ultra Vague Recordings. Y como hemos podido comprobar, la suya es una música dulce, moderna, en una palabra, impecable. Creo que cualquier emisora de radio, por muy comercial que fuera, estaría dispuesta a emitir este tipo de canciones, salvo por el condicionante de que estamos hablando de una cantante independiente ucraniana. Y nuestra banda favorita de punk folclórico asturiano, probablemente la única banda de punk folclórico asturiano que conocemos, tiene nuevo álbum. Ellos son Montañas y vamos a escuchar la canción Alzada. Antes que Dios fuese Dios y el sol diese en estos riscos, ya los feitos eran feitos y los garridos garridos. Antes que Dios fuese Dios y el sol diese en estos riscos, ya los feitos eran feitos y los garridos garridos. Antes que Dios fuese Dios y el sol diese en estos riscos, ya los feitos eran feitos y los garridos garridos. Antes que Dios fuese Dios y el sol diese en estos riscos, ya los feitos eran feitos y los garridos garridos. Antes que Dios fuese Dios y el sol diese en estos Estás escuchando Intangible 23, un programa de Todo Radio, y como cada lunes te traemos una selección de pop, rock y folk en descarga gratuita y legal, casi siempre bajo licencia Creative Commons. Esta era la canción Alzada del nuevo disco de 12 pulgadas de los asturianos Montañas. Es uno de los temas que más nos han gustado de este nuevo trabajo del grupo. Pero ahora vamos a romper un poco las normas. Los lunes no solemos poner temas instrumentales. Aún así merece la pena escuchar a continuación este silencio de nuevo de Montañas. El mes pasado aparecía este disco de 12 pulgadas de Montañas, coeditado por los sellos Alverde, Discos Humeantes, Gramaciones Grabofónicas y La Alegría de Vivir. Cada vez se dan más ejemplos de esta práctica, por la cual discográficas independientes colaboran para sacar tiradas físicas de un disco. Y en este nuevo trabajo de los asturianos Montañas podemos encontrar 12 canciones, como siempre muy breves, y ellos mismos dan la siguiente advertencia. Todas las canciones son de montañas, aunque algunas frases son de origen popular. Y es que esta banda juega con ironía y cariño con el folclore asturiano, y eso le da un toque muy especial a su música, al menos desde la perspectiva de aquellos que tenemos algún vínculo con Asturias. Y seguimos. Hoy día se habla mucho, por desgracia, de despidos, jubilaciones anticipadas, ERES, etcétera. Bueno, pues ahora tenemos una canción de la jubilación, Retirement Song, a cargo del grupo Demonitors. Demonitors no es el nombre más original del mundo para una banda. En los años 60, en Estados Unidos, había un grupo que se llamaba así y fichó por la Motown. Y también está constatada la existencia de otros Monitors en Australia en los años 80. Pero aquí tenemos a una banda que se llama así. Su primer disco lo publicaron en 2008, están en activo, vienen de Tucson y la canción que hemos escuchado era esta canción de la jubilación, Retirement Song, de su álbum de 2012, The Fired Department. Esto es un juego de palabras porque añadiendo una D a la palabra fire, pasamos de el departamento de bomberos al departamento de los despedidos, un juego de palabras intraducible del inglés. Y en realidad en este disco encontramos varias canciones dedicadas a los problemas del mercado laboral. Casi casi podemos decir que es un álbum conceptual. Y la discografía de The Monitors está disponible en varias plataformas de internet, como en el archivo de la música libre o Bandcamp. Bueno, pues ahora vamos a escuchar el segundo y último tema del nuevo EP de la banda valenciana El Postre de los Ratones. Se titula Breve y pasajera historieta de un ardor. Pasajera, historieta de un ardor como una escueta, viñeta de amor, efervescentes miradas se empañan bajo un hervor. Leve cual susurro, sorda como una oración, dos sordomudos se cortejan tras un temblor. Intermitentes miradas accidentan a un incauto teatro. Nunca escucho tu a escapar y te descubren el deseo de un careo irracional. A dos carriles un local nos da alto y nos volvemos a encontrar, y otro rato para el magreo geo tímido y casual. Y de reojo con el semáforo en rojo ardes de me dejó sin hacer más de un beso colgando de los espejos de un perplejo conductor que nunca escuchó su voz. Pasajera, historieta de un ardor como una escueta, viñeta de amor, efervescentes miradas se empañan bajo un hervor. Leve cual susurro, sorda como una oración, dos sordomudos se cortejan tras un temblor. Intermitentes miradas accidentan a un incauto peatón. Nunca escuchó tu voz. El postre de los ratones irá sacando una serie de 3 EPs bajo el nombre común de Restos y Despojos. El primer volumen ya se puede descargar y se titula En el eco de un ardor. Ahí han juntado los títulos de las dos canciones, En el eco de su olor y esta que acaba de sonar, Breve y pasajera historieta de un ardor. Bueno, pues seguimos aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Entramos ya en los últimos 15 minutos de esta edición del lunes y tenemos a continuación al grupo de Nueva Orleans, Bomba Nova, con esta invitación al baile, Dance with You, bailar contigo. Bryce O'Loughlin no es solo uno de los integrantes de esta banda Bomba Nova, sino que también hace cine. Tiene un cortometraje que se llama Inside, Dentro, y con su banda ha grabado una banda sonora recogida en el EP del mismo título, Inside, que se puede descargar desde el catálogo del sello The Church of Sound. Y entonces hemos escuchado la canción Dance With You con la colaboración a las voces de Daria Zurich. Y poniéndonos un poquito críticos, hay que reconocer que se le podría haber sacado un poquito más de jugo a la canción. Parece una demo más que una versión definitiva, pero aún así llama la atención, es una especie de tango. Bueno, es una muestra de la propuesta ecléctica de esta banda Bomba Nova, que tiene influencias latinas y de otros muchos estilos. Y llegamos así ya a la canción en directo, segunda sección fija de los lunes en Intangible 23. En esta ocasión vamos a escuchar al grupo Secret Chiefs 3 interpretando una pieza de John Thorne, nada más y nada menos, de su proyecto Masada. Y esa pieza es Valverde, interpretada por los Secret Chiefs 3 en un concierto el 11 de octubre de 2011 en Nueva York. Thank you. A lo largo de su carrera, John Thorne ha hecho de todo: música improvisada, rock extremo, jazz, incluso tiene discos bastante más tranquilitos. Pero llegó el momento en el que decidió explorar sus raíces judías y actualizar un poco la música klezmer. Y de ahí su proyecto Masada, para el que ha compuesto centenares de melodías. Por ejemplo, algunas de ellas están agrupadas en el Book of Angels, libro de los ángeles, y el volumen 9 de ese libro lo interpreta la banda Secret Chiefs 3, liderada por el guitarrista y compositor Trey Spruance, quien había formado parte de grupos como Mr. Bungle o Faith No More. Entonces, en nuestra sección La Canción en Directo, hemos escuchado a Secret Chiefs 3 tocando esta pieza, Valverde, del proyecto Masada de John Thorne, en un concierto el 11 de octubre de 2011 en Nueva York. Por su parte, Secret Chiefs 3 también han tenido una trayectoria muy variada, siempre dentro del rock instrumental, pero dedicándose a la música de películas, las músicas del mundo, un montón de estilos con las correspondientes variaciones y el énfasis en los sonidos de vanguardia. Bueno, pues hasta aquí esta segunda sección, La Canción en Directo. Vamos ahora con el último tema que nos da tiempo de escuchar aquí en el programa. Es este Tu larga mirada de Lullaby. Tu larga mirada es una de las cuatro canciones recogidas en el EP de ese título que Lullaby publicó con el sello Discos Perdidos. Y ya nos despedimos entonces. Hoy aquí en Intangible 23 nos has podido seguir a través de Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en las redes sociales y en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.